tú que quieres volver junto a mí para burlarte otra vez. Tú me engañaste igual que un niño, diciendo tantas mentiras. Tú te burlaste de mí, tú me engañaste, mujer. Show.